Proseguimos con más música para alegrar tus sentidos e invitarte a bailar con Keila Caballero y su grupo Cacique, una agrupación musical de género duranguense formada en abril del año 2005 en el estado de Durango. Esto lleva por nombre Atrévete. De mi mente, es que me estoy volviendo loco por tu en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. En la vida hay que saber tomar las mejores decisiones, siempre pensando en la reacción que se puede obtener si no se hacen las cosas bien. Y por lo primero que se debe iniciar es evitando lastimar a alguien que ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Si al momento de tomar una decisión evadimos el punto de vista de la otra persona afectada, créeme que será difícil que te perdone, porque se supone que hay una confianza entre ambos y no la estás valorando ni respetando. Y déjame comentarte que pasa el tiempo y te das cuenta que perdiste a una gran persona que sí sabía darte tu lugar, pero lamentablemente ya es muy tarde y como dice esta canción, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Tú lo decidiste, es lo que a continuación vamos a escuchar a cargo de Aldo Equiwa. Quiero que apagues el fuego que me quema hasta la piel. Escucharemos las dos canciones que integran la fusión del género grupero en el día de hoy. Estas son Atrévete a mirarme de frente de Mariana Seoane y Nada que me recuerde a ti de Marco Antonio Solís. Me buscará, pues mira, te fallaron tus deseos. ¿Cómo que no va? Claro que va. Mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tus amores fue el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Que por

Conexión Grupera. Después de haber escuchado a Mariana Seguane y a Marco Antonio Solís en la fusión de los grandes éxitos, saludamos a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares con lo mejor de la música del género grupero a través de Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. A continuación escucharemos las expresiones de desilusión del más grande y puro amor que suelen presentarse en la vida diaria. Con el llanto segura. Decirle al corazón detente para dormir despierto y vivir la muerte, porque estoy muerto desde el día en que te fuiste y en mi cuerpo ya no existe diferencia entre caricias y dolor. Estoy muerto junto a ti, se fue mi vida, más se me olvidó. Decirle al corazón detente para dormir despierto y vivir la muerte, porque estoy muerto desde el día en que te fuiste y en mi cuerpo ya no existe diferencia entre caricias y dolor. Estoy muerto junto a ti, se fue mi vida, más se me olvidó. Esto es Conexión Grupera. Escuchamos al conjunto Primavera con la canción Muerto, el primer sencillo de su más reciente producción discográfica. Y ya que estamos escuchando lo más nuevo de la música en el mundo grupero, llega hasta ustedes el primer corte promocional de El Cuate de Chihuahua, titulado Te Llevaste de Mí. Si acaso tuvieras alguna pregunta... No te puedo olvidar, te adueñaste de mi pensamiento. Te has quedado clavada en mi mente y no puedo arrancarte de mí. No quisiera que el tiempo corriera desde este momento. Te volviste como una opción. obsesión desde aquella ocasión que te vi, y no puedo vivir sin mirarte. Te llevaste mi vida en tu sangre, te llevaste de mí como se lleva el viento mis caricias, mis besos. De los grandes éxitos del momento. He mordido nuevamente el polvo por la culpa de otro amor fugaz. Nuevamente le ha apostado todo a un idiota que se siente Superman. Aquí estoy en la boca del lobo, pero firme con mi libertad. Y aunque el miedo me ha tocado el hombro, siempre encuentro la manera de ganar. Palabra de mujer, hay que reconocer que somos más que una pequeña costilla. Palabra de mujer, deben reconocer que sin nosotras, ¿de qué sirven sus vidas? Escultores, poetas y locos, gobernantes y hasta el mismo Adán han tenido que aceptar y que somos su grandeza y su mayor debilidad, porque la fuerza que hay en cada mujer va más allá de que el amor esté cerrando las puertas, de que la suerte quiera hacernos perder. Y aunque parezca que otros son las estrellas, el cielo sabe que todo es al revés. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Uno de los más escuchados temas de Lidia Ávila, que por cierto fue el tema principal de una telenovela que lleva por nombre del sencillo Palabra de Mujer. Nos aproximamos al final de esta emisión, pero antes escucharemos al Coyote y su banda Tierra Santa con Tu Falso Orgullo, que nos cuenta cómo el amor tiene intereses, pero al final se puede llevar varias sorpresas y una de ellas es que te manden a volar. Así que no hay que ser tan interesados en estas cosas del amor. Superman. Hoy hemos llegado al final de esta emisión. A nombre de Álvaro Robles en producción, le damos las gracias por habernos escuchado. Me despido con Diana Reyes, quien nos interpreta Que te sientes despreciado. Mi nombre es Italia Navarrete. Hasta pronto. Batear de lado.